dejaste cada gota derramar. No quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la cobra que te cobra, bebé, kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue marcharme, bebé, y ahora nos volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto, tu veneno yo me lo quedo. Cada gota derramada.